Bueno, la situación es la siguiente. A partir de un 2023 donde llovió un 30% menos del promedio habitual, sumado a los 2 años anteriores de sequía y esta demora en la llegada del ciclo del Niño que se suponía nos iba a descomprimir, esto ha potenciado la situación de bajante del dique La Quebrada, donde está ya cercano a los 11 metros, 10, 10 y algo. Que nos impide tomar caudales desde la quebrada para complementar lo que viene de Calera para la zona. Y por supuesto, todo esto potenciado por unos consumos altísimos que se están dando producto de los calores reinantes y de una lluvia que no aparece, si bien ayer hizo un amague, bajó un poquito la temperatura. Pero lamentablemente el agua caída es insignificante como para revertir la situación. Así que a consumos altísimos por seguidilla de días de 30 y pico de ola de calor, incluso con alertas rojas, hay que sumarle la falta de lluvias y la bajante de la quebrada que nos impide sacarle más caudal que el que estamos sacando ahora, porque si no el nivel se va a deteriorar demasiado. Así que apelamos a la toma de conciencia por parte de los usuarios, de tal manera de que hagan uso solo para higiene y alimento, ya que de otra manera el problema va a ser más agudo y, por supuesto, dada la topografía que tenemos, complica mucho más los sectores altos y alejados de las cisternas de distribución. Así que las cuadrillas nuestras trabajan todo el tiempo haciendo maniobras de todo tipo para tratar de repartir esos caudales que recibimos de la manera más equitativa posible, pero insisto, por una cuestión técnica, es difícil llegar a determinados sectores, para lo cual bueno, se adoptan medidas muy puntuales a veces para dar solución a esos vecinos. Así que ese es el cuadro de situación, esperemos. Hay un pronóstico de lluvias un poquito más auspicioso para los próximos días. Esperemos que esto se dé, que nos permita estabilizar el sistema y a la par bajar los consumos y, si fuera posible, se recupere el nivel del dique.